Ya empecé con ruido de micrófono. Habiendo pasado ya casi 2 minutos de las 12 de la noche, damos comienzo a una nueva emisión de Bomba de Potasio por FM Fénix. Mi nombre es Flore Cheto y junto con Pablo González y Facundo Casetari los vamos a acompañar hasta la 1 de la mañana. Buenas noches nuevamente, muchachos. Buenas noches. País. Sí, estaría bueno de antemano ya ir anunciando a aquel que esté escuchando que no vamos a estar haciendo referencia al tema de actualidad. Al tema de las elecciones. Entonces cancelamos todos los móviles que tenemos. Sí, los bunkers, sí. Sí, ya fue. ¿Les pagamos a los móviles? Hubo canje. Ahí está. Con remeras les pagamos. Con remeras, sí. Ah, viste que hoy Mirta hizo una mesa apartidaria. Me la re perdí. Una mesa. Me la re perdí porque vi los Pumas. Cada día entiendo más de rugby y aproveché eso. Los Pumas ahora juegan por tercer puesto, ¿no? Sí. Claro. No, dicen no pudo que no... ser. Bueno, Mirta. Volviendo a Mirta. Mirta hizo una mesaza, como ella misma la llama. Ese es el hashtag en Twitter para hablar de la mesa de Mirta. Es hashtag mesaza. Mesaza. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo va, che? Bien. Estaban Luis Brandoni, Juan José Campanella, Axel Kuchevaski, Juana Viale y, ¿cómo se llama el director del Festival de Mar del Plata? José Martínez Suárez, que es el hermano mayor de Mirtha Legrand. Exactamente. Que vos el otro día me contaste algo muy simpático del chabón ese. Exacto, del chabón, el señor. Del, perdón. Sí, súper señor. Perdón, ¿qué mesa cinéfila que tuvo Mirtha? Bocha. Sí. Ah, y también estaba Polino. Bueno, sí, con más razón, referente de la cinefilia argentina. Hace 2 años, en un festival de Mar del Plata, él entrevistó, hubo como una charla así, se llamaba charla con maestros, como el evento, y iban pasando distintos referentes del cine. Y hubo una con Ricardo Darín, y el entrevistador fue José Martínez Suárez, y se había llevado como una libretita donde tenía anotadas las preguntas. Y cada tanto se ponía los anteojos y miraba en la libretita. Y Darín jodía como, bueno, si no te hago una pregunta yo, José, no. Y en un momento volvió a joder con que lo iba a entrevistar él. Y José Martínez Suárez dijo, no me irás a preguntar la edad de mis hermanas. Porque Mirtha tiene una melliza, ¿no? Serían las dos hermanas. Goldie, ¿sí? No sabía que eso. No está operada, no. Entonces te da más la idea de cómo es. De verdad. Sí, wow. Goldie. ¿Te estás enterando ahora que Mirtha tenía una gemela? Exactamente, y también que Polino pidió un pancho en la mesa. No. Sí, pidió pancho, ¿no? ¿no? De eso no estoy al tanto. Bueno, dijo, no me vas a preguntar eso, él solito. Y dijo la fecha de nacimiento de él y de sus hermanas. No. Y entonces al día siguiente titularon como, revelaron la edad de Mirtha. 124 años tiene la vieja. Sí, tiene la edad del sol. Sí. Tantos años como Perfecto. Tiene el sol. Bueno, y José Martínez Suárez, más todavía. El sol más 2 o 3 años porque es más grande. Sí, capo. Y dirige un festival, sí. Capo absoluto, me cayó súper bien. Ubicaba más o menos quién era, pero no, nunca lo había visto en una entrevista hablando de cosas. Me pareció súper interesante. Ah, sí, es un gran personaje. Y Axel Kuchevaski también me cae muy bien. Y Campanella me cae bastante bien también. ¿Ah, sí? Sí, me parecen muy simpáticos ambos. ¿No pensás igual? De Campanella. Kuchevaski, Kuchevaski sabe problema, mucho. ¿Qué problema tenés con Campanella? Se puso medio jede con el tema de la piratería o de y después cuando nadie miró su serie esta entre caníbales empezó como a atacar al público también, y es medio feo meterse con el público cuando no te va bien. Cagando la cara igual Campanella, ¿viste? ¿Te acordás cuando habló del coso de la Bessi? De cuando la Bessi le tiró el chorro de agua a ¿cómo se llama? A Sabela. ¿Qué dijo? No, que no Campanella sé. Dijo, me parece una falta de respeto absoluta, yo sé cómo es dirigir un grupo de humanos, no, y las figuras de autoridad, y no sé qué, y es tipo, pará, man. Qué pesado. Aparte el chabón no le gusta el fútbol. Y además a Sabela no le molestó, seguro, no, no sé. Bueno, y con el tema de la piratería y de estas páginas tipo Popcorn Time o Cuevana, empezó como a atacar a o a juzgar al que al descarga consumidor. Películas, al consumidor, como al si usuario. Fueras el responsable de todo ese negocio. No, chicos, hay que actualizar el negocio. No me pidas que no baje una película. No, bueno, sí, en fin. Sí, no, es que es muy... Es un análisis muy... Muy chato. Para alguien que trabaja en la industria hace tanto, como, no, no tenés que meterte con nosotros, metete con los que toman decisiones. Bueno, cambiando de tema, ¿no? Se ha generado una duda entre nosotros tres. En realidad, vos y yo estamos del mismo lado y Facu está en la vereda opuesta. Voy a consultarlo con internet en este mismo momento, mientras vos contás la duda. Lo de marinar y sí, adobar. Vos decís que adobar es embeber algo en líquido antes de su cocción. Sí. Yo digo que es al revés y que... Claro, para mí marinar es en harina. A ver. Marinar. Dejar un alimento, especialmente un pescado, mirá, durante un tiempo en una especie de salsa o adobo para condimentarlo o conservarlo. Me cagaste. Sí, has ganado. Es remojo en líquido aromático, ya está, claro. Es lo que decíamos. Perdí. Pasa que viste las milanesas marinadas y las milanesas rebozadas, y para mí las marinadas van con pero harina. Rebozado ya es pero otra rebozado cosa. Sabemos es lo otra que cosa. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sé. No, sí, y pasar por harina es enharinar. No es ni adobar es ni marinar. Empanar. Empanar con... Sí. No, empanar sí. Es con pan rallado. No, ay sí. ¿Por qué la empanada mal. Se llama empanada no, y no milanesa? No, pero tiene una manera de decirlo de la harina. La milanesa no es... empanada. ¿Viste que la milanesa napolitana no es ni de Milán ni de Nápoles? O sea, la milanesa no es de Milán y el concepto napolitana no es napolés, sino que es... Napolés, fueron... claro, sí. Napolitano sería. Napolitano, sí. Claro. Fueron ambos, Norberto. Ah, no sabía. Ambas que... fueron inventadas acá en Buenos Aires. Y solo se usa tipo acá en el Río de la Plata, se usa acá y en Uruguay sí, el concepto de napolitana, algo a la napolitana. Ponle, creo que en España ponele la hamburguesa le dicen escalope a la milanesa. Claro, puede ser. Que creo que no lo hacen igual con rebos, con pan rallado, lo hacen con... Es como la únicamente pizza. Con harina. Que nosotros hicimos una versión de la pizza que no es la que ocurre en el país de origen. No es tan parecida a la de Italia. Pero la pizza de musa de acá es parecida a la pizza margarita, como le dicen en Italia. Al menos en Roma. Me cuesta un montón hablar de comida cuando tengo la panza llena igual, ¿eh? Me comí 4 empanadas de carne y no me emociona hablar de pero comida. Pero a mí me cuesta cuando tengo la panza vacía. Ah. Porque digo... Te da hambre. No, sí. Bueno, pero esa es la posta. Ahí es cuando puedes hablar con mucha pasión sobre la comida. Con desesperación. Sí. Claro, como le pones una onda especial. Ahora cuando tenés la panza llena, no... No, hablamos no. Otra cosa. Bueno, hablemos de que... Mirta. Hablemos de Mirta. Hablemos que tenemos vida de comunicación. Sí, no las hemos dicho todavía. Tenemos un Facebook llamado Bomba de Potasio, facebook.com/bombadepotasio, una cuenta de Twitter, @bombadepotasio, y teléfonos 4798-9454 y 4793-3510. Bien, vamos a escuchar dos canciones. Sí, sin las heces. Ah, viste, no. Sí. Es un tema que viene hace un rato ya, ¿no? Llega este momento y yo me relajo, me guardo las heces todas para la nasta. Bien. Sí. Está bien, sí. Okay. Frenada colectiva, sí, las tiro todas juntas. Che, mirá, ya son las 12:10, ya sabremos cuál es el... Ahí está la tele. ¿Dice? Sí, ahí está la tele, acá están los micrófonos. Sí. Pareces E.T. Iri von Kauhom. Sí, vamos a la música. Vamos a escuchar dos canciones. Una de ellas es la que ya mismo está sonando, que es The Raconteurs haciendo Together. Y más luego una que encadenaremos con lo que vamos a estar hablando a continuación, que es de Lou Reed. Gotta learn to live and live and learn. There's a different hue to your picture, a different ending to this fairy tale. Well, no sunset into which we sail. You want everything to be just like. Oh, Sonaba Velvet Underground de Velvet Underground con Rock and Roll, linda, linda canción, de la banda que otrora integrará Lou Reed, que es de quien hablaremos ahora, cuyo verdadero nombre era Louis Allen Reed. Nació en 1942 en Nueva York, más concretamente en Brooklyn, y murió también en Nueva York el 27 de octubre de 2013, teniendo 71 años. No, faltan dos días para... Sí, es verdad. Mira que nos salió sin querer. Sí, ¿no? Sí, es en verdad. En agenda. No, no estaba pretendiendo ser un homenaje en recuerdo de un aniversario de su fallecimiento. Simplemente teníamos ganas de hablar de Lou Reed, un estaba poco porque pendiente, era una deuda. Sí, estaba Exacto. pendiente. Vos venías solicitando que se hablara acerca de Lou Reed en el programa y eso es lo que está sucediendo ahora. Lo que escuchamos de fondo es Walk on the Wild Side, canción de 1972 del disco Transformer. Es el segundo disco solista de Lou Reed que contó con la producción de nada menos que David Bowie. De hecho, Bowie canta en muchos de los temas también, colaboró también componiendo parte del disco de Lou Reed Transformer, que fue su disco más exitoso, sin lugar a dudas. Fue el que mayor éxito comercial tuvo y el que más número de hits tiene. Tiene esta canción llamada Walk on the Wild Side, que es tal vez el tema más conocido de Lou Reed. Incluso más conocido de cualquier otra cosa que haya grabado con Velvet Underground, creería yo. Sí, ¿no? Sí. Sí, probablemente. Este disco también tiene la canción Perfect Day, tiene Satellite of Love. Bueno, en fin. Los hitazos. Los hitazos de él, que no son tantos, no tuvo una carrera vasta en hits, Lou Reed. Lo que tuvo fue una carrera muy prolífica. Desde muy joven grabó. Recién no lo estaba encontrando en internet, pero en una oportunidad lo entrevistó Elvis Costello en su programa Spectacle. Programa de televisión en el que Elvis Costello entrevistaba músicos y también tocaban ahí en vivo. Y Lou Reed dijo que su primer disco, o sea, no su primer disco, pero la primera vez que grabó para un disco con un tema suyo que encima lo había compuesto tenía tipo 11 años, una cosa así. Ah, un pibe. Re pibito. Sí, muy, muy pibito. O sea, tuvo mucha historia antes de Velvet Underground, pero no fue hasta ahí que salió al mainstream, ¿no? Simpática. Contradicción con el nombre, en fin. Velvet Underground, claro, igual no, sí. No es, no, no, nada, hace referencia a un subte, igual en este caso. Sería algo así como subte de terciopelo, Velvet Underground. Sí, hacía referencia medio a alguna, referencias medio sadomasoquistas también, sí, una también, cosa así. Al submundo. Claro. Sí, igual viste la tapa del disco Loaded, que es el último disco de la Velvet, que es de 1970, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creería que sí. No me pidas esa precisión. Creo que sí, 1970 es Loaded, el primer disco Lou Reed, que se llama simplemente Lou Reed, creo que es 71 y 72 es Transformer. No tengo la certeza, pero ponele. La tapa del disco Loaded es una boca de subte. Sí, las escaleritas ahí. Las escaleritas y como un vapor, ¿no? Sí. Que sale. Rosa. Algo así, vapor rosa. No sé si en ese caso colaboró Andy Warhol para la tapa de ese disco de Velvet Underground. Sé que hizo más de uno. Hizo el famoso, el de la banana. La banana. Que es el disco Velvet Underground Nico, que es un disco que graban con la cantante y modelo alemana Nico. Y la tapa la diseña. La hace Andy Warhol. Sí. Con quien tenía mucha onda en la época de la Velvet Underground, sobre todo. Que después se mantuvo, ¿no? La amistad. No sé qué tanto colabora realmente. Vos sos muy admiradora de Andy Warhol. Sí, me lo decís siempre. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, estaban como en la misma movida en ese momento, The Factory y todo eso. Qué sé yo, no, seguí vos, por favor. No quería hablar de Andy Warhol. No. Pero nada, eso es muy importante también en esa banana parece muy boluda, pero es tan en ese iconográfica. Momento, claro, es un ícono. Es totalmente. Es un ícono. Totalmente lo es. Es aparte de uno de esos casos en los que trasciende un poco la banda, un poco como el logotipo de Misfits. ¿Viste? Sí. O, bueno, la lengua de los Stones, el águila de los Ramones. La cantidad de remeras en los negocios de los shoppings con la banana. Tal cual. Los Ramones también. No me olvido más una vuelta en una roquería, la señora que atendía la roquería me decía, estoy cansada de las pibitas que entran pidiendo remeras de la marca de la lengua y el águila. Bueno, recién escuchábamos algo de la Velvet e iremos un poquito más allá en la carrera de Lou Reed escuchando algo precisamente del disco Transformer. Y acá linkeo nuevamente con Andy Warhol. Porque esta canción la escribió a partir de un comentario que Andy Warhol le dijo. Le dijo, escribí una canción cuyo título sea Vicious. Vicious en inglés es algo así como... tiene muchas acepciones, ¿no? Es como decir reventado. O sea, es vicioso en un sentido literal, pero se usa, viste, así como... Buscón. Sí, no, claro. No, pero... Sí, no, pero de alguna manera sí, como medio violento, ¿viste? Sid Vicious. A Sid Vicious lo apodaban Sid Vicious porque era como era medio reventado, medio destroy, medio fisura. Y la canción es re linda, dice... Vicious, Lou Reed le pregunta, ¿a qué te referís con cada una canción que se llame Vicious? Y él le dice, bueno, ya sabes, Vicious, como Hit Me With A Flower. Pegame con una flor. Y bueno, y esto fue lo que le salió a Lou Reed. Es la canción que abre el disco Transformer, Vicious. I've been told with Harry, Mark and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Escuchamos Satellite of Love de Lou Reed y ahora nos hace de cortina Perfect Day. Qué hermosa canción. Bueno, las anteriores también fueron hermosas canciones y no te estamos escuchando, Pablo. Uy, qué feo. Oh, cada vez peor. Ahí está. No, ahí está saliendo bien. Sí, perdón. No es tu culpa. No, sí, es mi culpa. Estoy haciendo la operación. Sos técnica. El operador. Es francamente mi culpa. Para mí fue culpa del cable. Sí, es verdad. Fue técnicamente culpa del cable. Y no técnicamente culpa del técnico. Se me hace difícil no mencionar. No sé si se me hace difícil. Me gusta hacer una referencia a Trainspotting. Al escuchar esta canción. Ay, me pasa que. Sí, me es inevitable. Sí, creo que con los tres temas que uno identifica a Trainspotting es con este, con Last for Life de Iggy Pop. Disco, Last for Life, que también fue producido por David Bowie, al igual que Transformer de Lou Reed, y al de Underworld, ¿se llamaba? De. Born Sleepy. Tal cual. Fabulosa película, Trainspotting. Iban a hacer una segunda parte, ¿no? Sí, eso escuché. ¿Qué al pedo, no? Bueno, nadie me preguntó. ¿No crees que pueda llegar a estar buena? ¿No hay una parte de vos que tiene una esperanza de que tal vez sea una buena película? No. No, no es por eso. Es porque está como... Me parece que pertenece a toda esa... Esa manía por lo pasado. El pasado reciente de... Uy, hagamos 4 capítulos más de Gilmore Girls. Que vuelva a Twin Peaks. Que haga segunda parte de Trainspotting. Sí. Está como de moda eso, entonces... Pero igual la revisión está de moda hace ya décadas. Pero ponele. Lo que está de moda es como una revisión del pasado más próximo, por ahí. Puede ser, sí. No están reeditando algo de los Beatles de los 60. Están haciendo la secuela de una película de hace 20 años. Sí, tenés razón. No, no es lo mismo como allá por el 2000 cuando estaba el retro rock, ¿no? Y las bandas como que emulaban algunas de cierto claro. Periodo de los 60, cierto periodo de los 70. Había una distancia, sí, más. Sí, mucho de garage en los 2000, ¿no? Medio sí, claro, tal cual. Las The Bands se las llamó. The Hives, The Vines, The Strokes, sí, etc. The Music. No sé si está en el grupo, pero... Sí, no en sonido, pero sí en el momento. Tal cual. Bueno, no es lo mismo ver cine que música, para el caso, ¿no? Porque... Claro, es a que ver, el rock en realidad es más nuevo que el cine. Cine hay desde totalmente. El 30, rock desde el 50. No, más del 30, el cine hay hace más de 100 años. Ah, claro. Hay de fines del 1800. Claro. Mandé fruta. Buenísimo. Cine sonoro de los 30. Claro. Más o menos. ¿A qué íbamos con esto? Ah, a lo que yo decía, a comparar Trainspotting con... Que, bueno, en fin. Lo de Laurie Anderson. A lo que iba. Sí. Hablando de ramas. Hablando del Festival de Mar del Plata y de Lou Reed, se va a estrenar una película de Laurie Anderson, que es la viuda de Lou Reed, que se llama la película Heart of a Dog, y habla sobre el triple duelo que vivió ella con la muerte de Lou Reed, la muerte de su madre y la muerte de su perro. Hay que animarse a verla, pero sí, viene con muy buenas. Sí, viene con muy buenas críticas. Yo voy a ver si la pispeo. ¿No te da cierto temor de quedar emocionalmente arruinada? Sí, siempre. Me arruinan cualquier cosa. Con cualquier cosa que vea. Sí. En fin. Che, ¿tenemos a alguien que haya dejado saludito por Facebook? Sí, saluditos. Martín, Facu, Chano. Y eso es todo por ahora. Bueno, el abrazo para ellos que están allí en Bomba de Potasio a través de Facebook. También estamos en Twitter, se busca todo como Bomba de Potasio. No se están manifestando por ahí. Hoy es Facebook. Yo igual le mando un saludo a Manuel, porque siempre está. Ayer me preguntó si era programa, así que sí. Buena onda. Yo le mando un saludo también. Y a Fede, que también escucha siempre. Que no siempre tal vez se manifiesta, pero escucha. Un abrazo para todos. Bueno, vamos a ir cerrando con Lou Reed por una cuestión horaria y porque no sé ya cuánto más realmente sea digno de destacar al respecto de él. Que tenga verdadera relevancia. Quería contar una cosa curiosa que hizo en su momento. Dos curiosidades del último periodo de vida y carrera de Lou Reed. En 2003 saca un disco en homenaje conceptual a la obra de Edgar Allan Poe, El Cuervo, y lo titula justamente The Raven, que sería El Cuervo, ¿no? Y hace presentaciones en vivo donde él recita cosas del cuervo. Tuvo muchas, fue un tipo muy, muy excéntrico, pero de la última etapa tiene cosas que son simpaticonas, como ya viéndolas como resabio de todo lo transgresor que fue. Como esto de hacer un homenaje al cuervo, o por ejemplo, hacía mucho que se presentaba en vivo con su maestro de Tai Chi, y hacían formas de Tai Chi encima del escenario. Está bien, dejó la heroína, él fue un reventado drogadicto absoluto, y a partir de un momento, bueno, pudo... afortunadamente de limpiarse y vivir... Sí, hizo vida tranquila en sus últimos años. Hizo vida tranquila. Es curioso el caso del disco Transformer, que él estaba por ahí en su etapa rock and roll, pero así todas las letras de Transformer, si bien tienen temáticas que son como súper adultas, de drogas y violencia, etcétera, también tienen como una cosa que es tan cotidiana, tan... no sé cómo decirlo, tan de chabón que va a laburar y después llega a la casa y se va a dormir, algo así, como un clima de eso. Sí. Y me parece que eso era... es un elemento que Lou Reed hacía muy bien, que también lo hacía ya en la Velvet, me parece. Quería destacar también un poco la revalorización, ahora que hablábamos de la revisión y etcétera, que hay que el indie es un género que mayormente se vio muy influenciado por Velvet Underground. Sí, totalmente. Creo que el Velvet Underground es un poco el espíritu del indie, de alguna manera, por decirlo de una forma tal vez un poco simplista, ¿no? Otra cosa simpática que hizo Lou Reed, su último disco, un disco del 2011, muy, muy mal disco, muy, muy feo. Tuvo muchos discos malos, este es uno de ellos. Y cuando tenés muchos discos, corres el riesgo de tener muchos malos. Claro, hizo discos solistas del 72 al 2011, claro, tuvo oportunidad de hacer discos malos y vaya que lo hizo. Tal fue el caso con el disco Lulu, que hizo con Metallica. Cierto. Sí, ¿viste? Metallica era la backing band y él era el cantante y sacó un disco muy, muy horrible. Bueno, vamos a dar por finalizado Lou Reed y vamos a escuchar un tema de la Velvet porque no tengo ganas de... Ah, ninguno de Lulu. No, de ninguna manera. Te la debo. Vamos a escuchar esta linda canción que se llama ¿Quién ama al sol? Who loves the sun? Y ahora abre el disco Loaded del que antes hablábamos. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? loves the rain. Who cares that it makes flowers? Who cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Escuchábamos Who Loves the Sun, canción que está en la banda sonora de Alta Fidelidad. Sí, como también así lo está All Sweet Nothing. Sí, sí, también. Bocha de canciones. All Sweet Nothing se usa bocha en cine. Bocha. Ah, y en programas de radio también. En programas, yo te sé de uno. Bueno, pero no. se usa mucho en un programa de radio. Sí, se usa de lunes a jueves en un programa de radio. Por eso. Radio. El final de Zombieland es con All Sweet Nothing también. Me gustó Zombieland. Tontolona, la tengo pendiente todavía. Es linda. Está ahí, sí. Me han dicho. Es muy lindo el cameo de Bill Murray. Bueno, el papel de Bill Murray. Siempre es lindo ver a Bill Murray. Sí, hoy estaba andando Ghostbusters en la tele y la miré. Yo el otro día enganché Alta Fidelidad y la miré. Sí, la estaba andando en el cable. En, sí, el cable. Sí, en el cable. En el cable de... básico, le dicen ahora, ¿viste? Ajá. El otro sería el complejo. Claro. Hablando de cine. Yes. El otro día vi un documental sobre cinefilia, básicamente. Se trata de un importante preestreno, que es el documental que dirige Santiago Calori. Por ahí más conocido de escucharlo en la radio. Uh-huh. Lleva sus años. Gente sexy, antes, bueno. Guionista también para. Guionista de programas de televisión. Sí. De películas también. También tenía un segmento con. Germán Pavlovsky, no. ¿Cómo se llama? Juan Pablo Barsky. Claro, yo iba a decir eso. Sí, en No Somos Nadie hacían los títulos de las 8:30 de la mañana. Uh-huh. Muy gracioso. Me daba mucha alegría, sí, a esa hora era muy lindo. Muy gracioso. Pero bueno, un tipo. Muy cercano al cine, desde su trabajo. Lo que se le ocurrió, según cuenta en diversas entrevistas, es que le fueron contando distintas anécdotas sobre el nicho cinéfilo, más que nada por ahí en la época de los 60, 70 y 80. Y no encontraba después nada escrito sobre eso. Y es como que empezó a investigar y terminó haciendo esta película. ¿Qué pasaba? En los 60 arrancó la censura. Uh-huh. Y empezaron a cortar las películas. Y fue un momento que además venía muy bien el cine acá en Buenos Aires, voy a decir. No en Argentina porque... Sí, porque no es sé federal. Que, sí, no es federal el tema de la distribución de cine, claro, en el país. Venía muy bien, como con mucha película, mucho cine arte, como se miraba mucho cine de Bergman, por ejemplo, más acá que en otros países. Rarísimo. Y bueno, llegó la censura y empezaron a cortar las películas, pero ya cortar muchísimo. Se habían hecho, armaron toda una ley y estaban atajados por todos lados, para cortar lo que quisieran, de escenas de películas de terror, cualquier tipo de... Bueno, la desnudez, obvio. La lascivia. Claro, cualquier indicio de que estás cometiendo adulterio, todo. Entonces los distribuidores se empezaron a poner creativos. Y lo que hicieron fue empezar, por ejemplo, a cortar ellos las películas, como para atajarse un poco y ver si podía pasar el corte del censor. Y también a traducir el nombre de las películas extranjeras de manera que no se entendía tanto de qué iba la película. Hmm. Porque, por ejemplo, el cine de terror, no, casi no pasaba. Claro, ponen La tarántula gigante contra cosas así, títulos así. No sí, eran... Y, por ejemplo, había una película donde que era de terror y creo que torturaban unas chicas, qué sé yo. Y los distribuidores vieron que en varias escenas aparecían unos perros. Ajá. Y ahora no recuerdo bien el nombre, pero le pusieron algo así como... Y además los perros. Buenísimo. Así se llamaba la película. Y hasta con vuelo literario. Sí, sí, y hasta también estaba muy pensado el tema de los afiches, porque no podías poner cualquier cosa. Bueno, entonces el documental va recopilando testimonios de distribuidores que trabajaban en esa época, o mismo de cinéfilos que iban al cine en ese momento. Después, con el gobierno de Perón, en los 70, se levantó la censura, y el encargado como de aprobar las películas y todo eso, como bastante romántico él, quiso armar una nueva ley de distribución de cine y todo, en vez de vetar la ley de esta que permitía censurar todo. Entonces, cuando, bueno, cayó Perón y todo, no estaba la nueva ley lista. Entonces siguió vigente y hubo como un periodo muy breve donde se pudo ver cine. Y, por ejemplo, se pudo ver Último Tango en París, que es una película con mucho contenido como de sexual y erótico. Y había filas, cuadras de fila para entrar al cine. Rarísimo, solo porque se podía ver algo así. Pero bueno, pues con la dictadura, la última dictadura, también volvió la censura. Y con la vuelta de la democracia, pasó como lo contrario antes. En vez de cambiarle el nombre para que parezca más light la película, empezaron a comprar los distribuidores cualquier película que tuviera una teta o un culo, más o menos. Claro, el destape. Claro, y también empezaron a ponerle títulos más atractivos. Más sugestivos. Sí. Por ejemplo, cuentan que en un momento habían traído una película, creo que se llamaba Julie Darling. Ok. No sé muy bien de qué trataba, había una chica y eso. Y no sabían cómo traducirla para hacerla más atractiva. Y se rompía la cabeza, y alguien que trabajaba ahí en la distribuidora dice, ¿por qué no le ponemos... Déjala morir adentro? No, no te la van a dejar pasar así. No, sí, porque estás diciendo deja morir el sentimiento de odio adentro. Como que empezó a justificarlo de una manera muy... Pero es un chiste de pitos. Poco título, literal, perdón. Claro, pero básicamente es un chiste de pitos. Claro. Rarísimo, además, déjala morir adentro. Sí, sí. Medio rarísimo. Y terminó que se terminó distribuyendo así. Primero, no se la dejaron pasar, pero él hizo esa defensa de, como, no, estoy hablando de los sentimientos, no estoy hablando de chistes de pitos. Y le dijeron, bueno, está bien, dejamos que la estrenen, pero en el afiche no puedes poner ninguna imagen. ¿Solo el título? Afiche, calle Corrientes, gigante, fondo blanco, déjala morir adentro. Un montón de espectadores, ¿eh? Una peliculita... Claro. Olvidable. No es ningún clásico ni de culto, nada. Qué lindo ver la ciudad empapelada con carteles que digan déjala morir adentro. Sí. Bueno, cuentan en el documental que medio que chocaban en la Avenida Corrientes. Como que, ¿qué está pasando ahí? Qué demonios. Y otra película que también es una gran anécdota. Esta misma persona decidió ponerle. No me acuerdo el nombre original, pero la traducción fue ¿Me la saca, doctor? Parece de Olmedo y Porcel, sí, ese sí. Título. No, nada que ver. Estas vacaciones de invierno, ¿me la saca, doctor? Claro. No. En Carlos Paz. Muy hermoso. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que la persona que ideó estos dos títulos y que trabajaba en distribución de cine es nada más ni nada menos que Claudio María Domínguez. Ah. Sí. Mirá. El niño genio, Claudio María Domínguez. Claro, niño genio y ahora como... Aquí, gurú espiritual. Gurú espiritual, sí. Qué tipo polifacético, ¿eh? Y está... Ay, en la película está muy bien hecho el montaje de todo ese momento, porque empiezan a contarte como un montón de personajes. Bueno, está, eso te quería preguntar. Está Axel Kuchevaski, por ejemplo, contando. Y de repente, ¿y a quién se le ocurrió este título? Pasa de escena. Hola, soy Claudia María Domínguez. Es hermoso. Qué genial, me encanta. Es muy hermoso, es muy gracioso el documental. Eso te quería preguntar, ¿qué onda la parte técnica de la peli? O sea, si te amerita algún comentario, digo. Y en lo formal la han criticado mucho porque es, se parece bastante a un formato televisivo, por ahí, como de se le dice cabezas parlantes cuando tenés distintos entrevistados ahí hablando, y después para referirse a los momentos históricos, bueno, archivo. Las placas de los, como el sobreimpreso del diario y alguna imagen de archivo. ¿Y qué hay de malo en ello? No que a usted parezca malo que le criticaran, que, perdón, no entendería. Que es televisivo, que es poco cinematográfico. Ok. Eso. Sí, también leí una crítica que dicen, bueno, no se refiere nada a lo que pasó en la dictadura. Y, pero no habla, no se trata sobre eso. Pero, se trata, claro, sobre la cinefilia, ¿no? Se tomaban aviones para ir a Uruguay a ver películas. De locas las historias. Y lo que está bueno es que el tipo no trata de hacer algo con rigurosidad periodística o lo que sea. Es entretenimiento. No, pero además como el eslogan, el tagline que tiene es una historia oral e improbable de la cinefilia porteña. Porque sí, porque son todos, no hay nada escrito, no hay, y decía, no hay nada en Google tampoco, ¿no? Por supuesto, pues todo previo. Puro mito urbano. Claro. Es muy linda. ¿No se llama historia oral eso, cuando pasa eso? Sí, puede ser. Bueno, y en la época de la censura hubo como una ventana, un arreglo medio raro, en el que se podía, el censor dejaba que se proyectara una vez la película, las películas prohibidas, en un cineclub, que es el cineclub Núcleo, que es, sigue existiendo el día de hoy. Pero no la podías promocionar. Entonces los socios del cineclub llamaban y le preguntaban, che, ¿qué pasa hoy este martes? Pasamos un importante preestreno. Y ese era el código para saber que ibas a ver un preestreno, algo que no se podía ver, sino mirá, una de las películas prohibidas. Flashero. Sí, rarísimo. Muy hermoso. ¿La dan en los cines normales? No. ¿No? ¿No? No, no sobreviviría. Claro. Matt Damon, ¿viste? Claro. Está ahí copando todo. Matt Damon está perdiendo el espacio. Es otra muy vez. Hermosa, ¿eh? Esa. Ah, sí, me dijiste que estaba buena. Y usan Starman en su banda de sonido. Ah, qué temón. Qué bueno. Sí, está muy bien eso. Siempre garpa. Está en el Centro Cultural San Martín, que es el que queda a la vuelta del Teatro San Martín. Sale a precio popular la entrada y la pasan los viernes y los sábados a la noche. Piola, ¿te tiene que caber el cine o la disfrutás, ponele? Si no viste muchas películas de esa época, no pasa nada. O sea, no, te perderás algún que otro chiste, pero no, para mí está buenísima, sí. Igual si sos mínimamente cinéfilo, sí. Es ampliamente disfrutable. Y las personas entrevistadas son referentes totales de la cinefilia. Y eso siempre, para mí siempre es agradable verlos hablar. Claro, de una. Y tiene, bueno, mucho de la anécdota, ¿no? No trata de hacer como una historia bien organizada, como, no. Más de historias, de cuentos que otra cosa. Bien, piola. Bien. ¿Pasamos música? Está en esa debacle. Está en esa duda, porque estamos como justo en la grieta en la que tal vez. ¿Estas flores? ¿Quién me las mandó? Mario. ¿Te acordás cuando hacía eso, Mirta Larán? En fin. Bueno, dale, pasamos un temita. Y cerramos el programita. No sé si tenemos agenda. No sé si tenemos algo para anunciar. Sí. Dentro de un rato veremos. Ay, qué lindo tema. Precioso el tema del otro yo, llamado No me importa morir. Bueno, faltan 5 minutos para que ya sea una hora de que esta nueva semana ha comenzado. Hoy es lunes 26 de octubre del año 2015. No solo este programa está por terminar, sino así también la transmisión de esta radioemisora llamada FM Fénix, que está en la frecuencia modulada 100.3 MHz, que creo que no lo dijimos. Me faltó eso, porque dije FM Fénix, bueno. No importa. FMFénix.com.ar, ahora no escuchen, porque termina la transmi. O sea, hasta las 8 de la mañana no vuelve a haber nada en la Fénix. No, así que ni no, lo intenten. Los manda a dormir la radio. Yes, se quedan. Creo que la emisora, tipo, ¿cómo se llama? La portadora, ahora la levanta una radio de cumbia. Evangélica. Pero a mí me pasa en horario diurno, sí, también. Hoy sí. Traté de escuchar sí, es un bajón. En el tren y no. Bueno, no había caso. El saludo para todos los amigos que están más tirando para Villa Adelina, Boulogne, Suárez, Ballester, para ese lado se escucha más. Y las disculpas para los amigos de Olivos, San Isidro, Martínez y todo eso. ¿Qué va a ser? En fin. Tenemos para anunciar cosas. Yo no tengo nada, pero puedo buscar mientras tanto, pues vos. Yo decir. Te iba a contar nomás que es la noche de los museos el sábado que viene. Yes. En la ciudad de Buenos Aires, no en la República de Martínez, como estamos ahora. Que es un evento que puede ser muy lindo o muy tedioso, según a dónde uno vaya. Uh-huh. Pues si vas a, no sé, al Museo Participativo de Ciencias, que es súper conocido, va a estar lleno de gente y va a ser un desastre. Pero hay espacios que por ahí no están abiertos al público y en la noche los museos abren o muestras muy interesantes. ¿Qué sé yo? Y el bondi es gratis. ¿Va a estar participando? Sí. ¿Y? No quería decirlo. Perdón. No es que perdón, pero no me sale el autobombo. No vas a hacer referencia alguna. Ok, está Ay, bien. No, me da fiaca. Yo te paso las fechas de mi banda, pero bueno, está bien. No, me parece genial que de hacerlo, pero tampoco, no sé. Bueno, vamos, te comento algo que va a suceder el jueves. Entonces, el jueves 29 de octubre a las 21:30 en Warhol, que queda en Avenida Maipú al 4185 en Olivos, casi el límite con Martínez. En realidad es Lucila, no es Olivos, me parece. Va a estar tocando Lalu. Va a estar tocando Costa Trío y Tabique Motor. Bandas interesantes, muy, muy buenas, gratis. Y el viernes, sí, y el viernes comienza el Festival de Mar del Plata, del cual es director José Martínez Suárez, el hermano de la Chiqui. Y el domingo que viene no hay bomba. Ah, sí, no venimos, no hacemos programa el domingo. Esa es la que agenda. Viene, que se quedaron escuchando música, que esperemos les guste, y si no, se ponen un disco, otro programa. Tiranos temblados. Yes. Algo así. Hasta dos semanas, hasta dentro de dos semanas. Hasta eso. Facu manda saludos. Sí. Está un poco emo, pero le mandamos un saludo igual. Gracias por tu compañía. Adiós. Don't Transmite FM. Espacio publicitario. ¿Querés comunicarte con nosotros? 4-798-9454. Verbo irregular. Música, palabras y esas cosas. De lunes a viernes a las 14. Verbo irregular. Por FM Félix 100.3. Fin de espacio publicitario. Estamos en Martínez y en el lugar que vos quieras escucharnos.